Bueno, amigos, estamos ya con nuestro siguiente invitado. Aquí en 100.9 FM y 940 AM recibimos la participación de Manuel Chávez, director del Área de Cultura del Gobierno de la Provincia de Pichincha. Está aquí en Zona Cultura para hablar sobre el Café Cultural Pichincha, que trata de rescatar a la Plaza de la República con eventos culturales. Buenos días, bienvenido, Manuel Chávez. Gracias, muy gentil por la invitación. Bueno, vamos a conocer algo más sobre esta nueva propuesta del gobierno provincial de Pichincha, que lo han denominado ustedes Café Cultural, para reavivar, digamos así, una de las plazas que se encuentran presentes aquí en Quito. Efectivamente, como usted lo menciona, la Plaza de la República es una plaza emblemática, y creemos nosotros, desde el gobierno de la provincia de Pichincha, como una idea fundamental del prefecto Gustavo Baroja, el retomar y el tomarnos los espacios públicos que deben servir para que sean estos una tarima pública, una tarima abierta, para las diferentes expresiones culturales que se dan aquí en la provincia de Pichincha. Tenemos una agenda cultural, por así decirlo, muy variada, muy rica en la provincia, que lo que pretende el prefecto es poner en los ojos de la ciudadanía, en los ojos de la ciudad de Quito, las diferentes manifestaciones que se dan en la provincia de Pichincha. Y es así como hemos empezado esta tarea, por así decirlo, de los jueves hasta culminaremos esto en el mes de mayo, el 31 de mayo. Hemos iniciado, digo, desde el jueves, desde el día de mañana, con una agenda variada. El día de mañana se presentará la Sinfónica, tendremos la participación de Rubén Guarderas con el Ballet Ecuatoriano de Cámara, estará el trío Pichincha. Y además hemos invitado, mañana nuestro invitado especial es del Colegio Mejía, por ejemplo. ¿Van a participar las instituciones educativas? Van a participar las instituciones educativas en esta primera etapa, en este primer momento, como invitados. Pero si las educaciones educativas, las vecinas nuestras, el Mejía, el Colegio Simón Bolívar, el Colegio Eugenio Espejo, tienen algún tipo de manifestación artística, pues tenemos precisamente este espacio, esta tarima pública, para que puedan expresarse, para que puedan presentarse. Lo mismo haremos con los distintos sectores de las parroquias, de los cantones de la provincia de Pichincha, trayendo esas expresiones acá a Quito, a la ciudad. Esta propuesta que ustedes la ponen a consideración de nuestra audiencia, ¿se desarrollará todos los jueves? Todos los días jueves, de aquí hasta el 31 de mayo. ¿En qué horario? A partir de las 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde. ¿Y ahí es factible la presencia de las instituciones a esa hora? Claro, claro. Pueden ir, están invitados, de hecho, la ciudadanía a participar, porque queremos también promocionar el café Pichincha. Es una marca de café que estamos sacando como provincia, como gobierno de la provincia de Pichincha. Y entonces tendremos un café para degustar, tendremos muestras de libros. Hay tres compañeros de distintas librerías que van a tener ahí sus stands. Los vecinos del sector, no nos olvidemos, en San Juan, cerca del Hospital Militar, tenemos las famosas los bizcochos, y sobre todo estos dulces muy especiales, muy tradicionales de San Juan, que han preparado desde hace muchísimos años. Por supuesto que la señora está invitada y tendrá ahí su espacio, su stand, para que venda estas golosinas que tanto nos han gustado a los quiteños, y en este caso a los que hemos vivido en San Juan casi toda nuestra vida. Usted ha mencionado de que este evento permitirá hacer uso de los espacios públicos que tiene la capital de los ecuatorianos. Tenemos esa propuesta. Por supuesto, vamos esto también a conversar con las respectivas autoridades municipales, porque queremos tener una simbiosis con la Secretaría de Cultura del municipio. Los próximos días estaremos conversando y llevar esta propuesta de que los espacios públicos sean cooptados y copados por las manifestaciones, por las diferentes manifestaciones artísticas que tenemos, no solo en la ciudad, sino en la provincia de Pichincha. Entonces, si nosotros tenemos las jornadas culturales de mayo, ¿sí?, el municipio tiene también su agenda cultural, que es para el mes de agosto. Entonces, podemos intercambiar cosas, podemos unir esfuerzos, porque de lo que se trata es de, me da pena utilizar el término rescate, pero no encuentro en este momento otro adjetivo. Pero sí, se trata de poner a la cultura a la cultura, sobre todo, la cultura de los sectores urbanos, de las tribus urbanas, ponerlas en el tapete de la discusión para que se vean las manifestaciones que se tienen. Nosotros como Consejo Provincial de Pichincha tenemos una experiencia increíble. Por ejemplo, La obra que nosotros inauguramos el año pasado, en marzo del año pasado, la Armenia 1, que esto es el intercambiador que conduce a Condocoto, pero tiene usted el desvío por un intercambiador, por un paso imprimido para salir a La Merced y para salir a San Rafael. Teníamos ahí murales, paredes de 90 metros, más o menos, producto de la misma obra. Nos pusimos de acuerdo con los colectivos de los compañeros grafiteros, de los compañeros hip-hoperos, y a través de la conducción del maestro Pedro Herrera, que le dio la lógica artística que necesitaba, con más de 23 grupos de compañeros grafiteros, se hicieron unos murales, pero son unos murales artísticos. Tenemos manifestaciones de arte pintadas de ahí, que nos han impulsado y estamos en los trámites para participar en el récord Guinness, por ejemplo, como uno de los murales, o como el mural más grande de América Latina, porque tiene 180 metros casi, y es una manifestación artística de gente que tal vez no la comprendemos o solo le calificamos por algunos grafitis vandálicos que salen, pero que no es la única expresión, hacen arte y el arte lo tienen ahí a la vista de todos, simplemente por poner un ejemplo. ¿Cuál sería en este caso el llamado, por ejemplo, al realizar ustedes este trabajo con grupos para que no se realice la tacha y se sepa respetar el trabajo de aquellos grupos que ya han plasmado en esos murales su participación artística? Precisamente demostrarnos a nosotros los ciudadanos, por así decirlo, las diferentes manifestaciones y las diferentes formas de expresarse que tienen los grupos que hacen cultura aquí en la provincia de Pichincha, fuera de la cultura formal, por así decirlo, sin atacar y sin menospreciar bajo ningún punto de vista la cultura formal, pero en las tribus urbanas tienen unas formas de comunicarse, unos mecanismos propios de identificarse a través de ciertas expresiones culturales que capaz que para muchos de nosotros son desconocidas o no las entendemos. Creemos que poniendo esto en conocimiento o para la vista y para el deleite, ¿sí?, de la ciudadanía, del público, tenemos que empezar o podríamos empezar a cambiar los conceptos o los criterios que tenemos precisamente sobre esas tribus urbanas. Y esto es una tarea de todos. Este jueves 8 de marzo, a partir de las 4:30 de la tarde, en la Plaza de la República, que está ubicada en la Manuel Larrea, N1345 y Antonio Ante, se va a presentar el Ballet Ecuatoriano de Cámara, la Orquesta Sinfónica de Pichincha, el trío Pichincha, como parte de la inauguración de este Café Cultural Pichincha, y hacer uso de los espacios y de alguna forma también mostrar esta bella plaza que tiene Quito. Hoy empezamos con estos grupos, quizá para la próxima semana se prevé también la participación de las tribus urbanas. Por supuesto, tenemos ya la agenda para el próximo día jueves y los subsiguientes días jueves con una variedad de presentaciones, de manifestaciones poéticas, culturales, artísticas. Tenemos para el próximo jueves, por ejemplo, con estos compañeros de los grafitis, vamos a poner unos sitios en donde puedan ellos indicar y enseñar a la gente cómo a través del graffiti pueden hacer las obras de arte o las expresiones culturales, artísticas que ellos han hecho y que han sido plasmadas en este caso en el proyecto que tenemos en la Armenia 1. Y así vamos a tener diferente, un menú, una agenda cultural variada, amena, para que la gente vaya y que tome, sobre todo, aparte del rescate de esto y aparte de poner en escena, es bueno que regresemos a ver los ojos a la vecindad. Es bueno que entre nosotros nos volvamos a identificar como vecinos y que tomemos esa sana costumbre de vernos y de decirnos vecinos, pero no solo en la tienda, sino de vernos y conocer quién vive al lado, quién es nuestro vecino, porque esto va a permitir muchas cosas. Nos va a permitir encontrarnos o reencontrarnos, porque estamos viviendo momentos muy complicados, momentos de mucha angustia. Señor director, y en esa medida, ¿en qué momento será en la cual el gobierno de la provincia de Pichincha dé esas capacidades, esa gestión para que sean los vecinos, la propia ciudadanía, la que se encargue de apropiarse de ese espacio público y hacer actividades culturales de ese lugar? Primero a través de las invitaciones y, como le digo, de los distintos grupos, de las distintas manifestaciones que se dan en la provincia y que tenemos contacto a través del trabajo que hacemos en las parroquias y en los cantones. Precisamente esas manifestaciones las vamos a traer acá. Y la participación de grupos, no tenemos ningún problema, lo ponemos en la calle. Señor director, usted nos dice vendrán de algunos lugares. ¿Significa que en alguna oportunidad habrá después del 31 de mayo ustedes saldrán a las diferentes parroquias, provincias con estas manifestaciones? Precisamente ese es el objetivo y esa es la propuesta. No nos olvidemos que el cuerpo edilicio del consejo, los señores consejeros, son los alcaldes de los distintos cantones. Por supuesto que están los señores alcaldes invitados y queremos presentar esta propuesta, ¿no es cierto?, para que ellos vean, y si así se decide que esto sea replicado o que pueda tener un eco en los cantones o en las parroquias, pues estaremos gustosos y a eso queremos apuntar y hasta allá queremos llegar. Si hay la participación de la comunidad, del sector, para apropiarse de ese espacio y desean participar con música, quizá tal vez con alguna propuesta de gastronomía, ¿con quién deben comunicarse? Precisamente el día de mañana en una de las carpas tendremos una carpa demostrativa a cargo de la Dirección de Cultura, de la Dirección de Apoyo a la Producción, de la Dirección de Cultura, que son las direcciones que nos hemos juntado para sacar adelante este proyecto, en donde estaremos brindando la información necesaria para este tipo de inquietudes que pueden surgir de los mismos vecinos del barrio de San Juan, de la América o de donde quieran, que quisieran participar, presentarse con una danza, con un ballet, con lo que fuere, para poder agendar y tener la variedad necesaria que nosotros queremos poner a disposición del público de Quito. Así que, amigos, amigas, ahí tenemos esta propuesta para que ustedes se den cita al Café Cultural Pichincha, que abre ya esta gran jornada este jueves 8 de marzo a propósito del Día de la Mujer, señor director. Coincidió precisamente con eso y también queremos hacer un homenaje, un justísimo homenaje a la compañera mujer, a la compañera que está permanentemente a nuestro lado, porque no solo es nuestra madre, no solo nuestras hijas o nuestras hermanas, sino la compañera que día a día lucha con nosotros, está a nuestro lado precisamente para conseguir un futuro mejor para este país. Director, antes de cerrar, tenía la inquietud, el día de mañana también podremos tender parte de lo que es la producción de la marca del café de Pichincha. Precisamente. Y habrá precisamente catas de café, productos. Así es, va a haber las cafeterías. ¿Lo podrán adquirir? Así es, lo podrán adquirir y también se les va a hacer la entrega. Vamos a regalar el café para que lo degusten, no solo preparado, sino también en grano, en la envoltura, en el paquete que se va a comercializar. Bueno, a esta hora de la mañana, pues ya estamos nosotros acá percibiendo café. Cuando hablamos la próxima de traemos café, la próxima traemos. Ya se nos hace agüita la boca de disfrutar ese café de Pichincha, el café de altura, que es muy delicioso, y que aquí en este informativo ustedes han escuchado pues todo ese proceso, ese trabajo que lo han venido realizando pues la gente de cada uno de los sectores, trabajando en esos emprendimientos con el apoyo del Consejo Provincial. Recuerden, este jueves 8 de marzo, a partir de las 4:30 de la tarde, estará ya inaugurándose el Café Cultural Pichincha, haciendo uso de los espacios de la Plaza de la República, que está ubicada aquí en el Consejo Provincial de Pichincha. Manuel Herrea, N1345. Y Antonio Ante. Esta jornada concluirá, la realizarán todos los jueves y concluirá el 31 de mayo y posteriormente se habla ya de la posibilidad también de que el Café Cultural Pichincha pueda salir a cada uno de sus sectores. Muchísimas gracias a usted, señor Manuel Chávez, director de Cultura del Consejo Provincial, por habernos acompañado acá en el noticiario Zona Cultura. Al revés, muy, muy gentil a ustedes y muchas gracias por el espacio que nos han brindado.